Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, acá estamos, segundo bloque, A Nadie Le Gusta. En la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Bueno, seguimos desarmando el programa, el cual nos preguntamos una pregunta muy filosófica, es ¿cómo carajo llegamos acá? ¿Por qué llegamos a esta instancia? ¿Cómo llegamos a esta instancia? No estoy esperando que los entrevistados hagan milagros y me digan qué pasó, cuál es la fórmula. La idea es analizarlo y tratar de darle herramientas, si es que alguien tiene ganas de escucharlas, al día de mañana, que también se repite el programa, el domingo, día que tengan que ir a votar, no sé, tengan alguna consideración con alguna que otra cosa. Salimos con Adrián Moyano hace un ratito desde San Carlos de Bariloche, tratando de historiador, laburante de la historia. A mí me gusta decirle, Peñi, integrante del pueblo mapuche, quien me ayudó un poco a analizar en relación a los pueblos originarios y otras cosas, también se desprendieron de otras cosas. Y quería irme más quizás a lo social o analizarlo un poco más. ¿Por qué llegamos acá? ¿Cómo llegamos acá? Del otro lado de la línea, Pablo Semán, que es docente de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, es sociólogo también, es antropólogo, pero él me dijo que lo presente como docente, entonces lo presento como docente. Además, me parece que, si yo no me equivoco, la Universidad Nacional de San Martín es una universidad pública, la cual, si determinados candidatos llegan a salir presidente en el día de mañana, es muy probable que no exista más. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, sos docente de una universidad pública. Sí, a ver, no es que me atraiga Milei, ni mucho menos. Creo que Milei va a atacar la universidad pública, no creo que no vaya a existir más, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. Es lo que dice, yo repito lo que dice él. Él dice que lo va a eliminar, yo estoy de acuerdo con vos, que yo no creo que pueda. Que es otra, es una de las, creo que es el debate quizás que podemos empezar a tener en este momento, que si todas las cosas que dice Milei son realizables. Yo creo que el 90% no son realizables, porque del otro lado de la línea, no sé si se dio cuenta Milei que hay una sociedad, que no creo que se deje avasallar así nomás, pero bueno, no sé, ¿qué analizás vos? ¿Qué te parece? ¿Cómo viene la mano? Mira, yo hago un análisis un poco más pesimista que el tuyo en este sentido. Primero que, digamos, eventos como este han sucedido en otras ocasiones en Argentina y en otros países actualmente, es decir, la llegada al poder de derechas muy liberales y muy autoritarias al mismo tiempo. Creo que hay siempre combinaciones de factores muy muy diversos que llevaron a eso y que las democráticos, nacional, populares, pluralistas, nunca terminaron de encontrar el antídoto, la forma de oponerse eficazmente, de evitar que ganaran. Uh-huh. Salvo, diría, me parece que es tal vez un ejemplo muy escaso como el de España, pero hay que ver. Pero la especificidad argentina es que es, digamos, la contraposición entre esos dos bandos está muy anclada al conflicto socioeconómico, no a cuestiones del pluralismo, de la migración, de género, por más que obviamente Milei tiene posiciones en esos temas. Uh-huh. Pero por el otro lado también, para ir a mi elemento pesimista, yo creo que a esto se llega no solo por eso, no solo por cómo están jugadas las relaciones entre los grupos sociales y las estrategias de las derechas, y todo se transforma en un plan inclinado para quienes se oponen a esto, que todo el mundo podría decir, bueno, era inevitable, sino también porque los Nacional Popular Democráticos de Argentina han dado la batalla de la peor forma posible que a cualquiera se le puede imaginar. ¿no? Y además muchos me critican por criticar a los propios, entre comillas. Y bueno, yo no le voy a pedir a Milei que haga las cosas favorables no. a lo que yo pienso. Igual yo te banco, yo te banco la postura. No, pero los que tenían que hacer las cosas favorables para sí mismos eran los que querían que no ganara Milei. Y en ese sentido, y ahí voy a tu primera pregunta, digamos, hay que ver cómo resiste la sociedad, porque la sociedad no está unificada y porque justamente la peor derrota del progresismo y todo eso es no tener un solo líder legitimado y no tener un legado propio de práctica política, organizativa, discursiva, ni siquiera para unificarse entre sí. Porque, por ejemplo, el progresismo no admite una sola crítica, uh-huh. y cualquier persona que lo critica es funcionario de enemigo. Entonces, digamos, van a llegar deslegitimados, peleados y sin armas. Es muy parecido a lo que pasó en parte cuando llegó Menem, que se encontró con una sociedad desarmada. A todo esto también va a colaborar la inflación. La inflación disciplina muchísimo a la sociedad. Entonces, yo soy más bien, pero no lo digo por discutirte, sino porque también hace cuestiones de cómo es el futuro, que es, si alguien piensa que Milei va a ser un mal gusto que pasa rápido, tal vez eso no suceda así. Y si sucede, va a ser más por sus propias deficiencias que por la capacidad de sus contrincantes. Ok, vos decís que a mi gusto, digo, yo creo que es muy posible que pueda llegar a ser el presidente. No quiero dar mi pálpito al aire porque, digo, no quiero, tengo miedo. Y lo que sí a mí me parece que es un tipo que no tenga la posibilidad de gobernar. Por lo tanto, todo esto yo creo que se cae por su propio peso, pero no por el empuje del pueblo. Yo en eso acuerdo con vos. Sí. El problema si explota, y explota, por ejemplo, no sé, a lo Chile hace unos años atrás, que ¿a dónde termina? En una reforma de la Constitución que no existe porque es una farsa, y en un Boric como presidente. No termina en eso, porque primero porque Boric como presidente tampoco es, que yo sepa, una solución muy exitosa. No, por eso, malísimo. Pero por otro lado, porque, digamos, en Chile todo sucedió después de una transición democrática muy pactada, en muy buenos términos con el pinochetismo, y acá todo va a suceder después de 20 años del kirchnerismo. Entonces, más bien yo creo que Milei está en condiciones de adjudicarle a sus adversarios y a sus enemigos los males. Bueno, fue lo que pasó con Menem. Menem tuvo una hiperinflación 2 años después de ser elegido. Nadie no dejó de ser el candidato más votado en la elección del 91 y también en el 94 y en el 95, perdón. Entonces eso, digamos, a veces, por ejemplo, una de las cosas que hay es que hay un muy mal recuerdo de los 90. No en el sentido de un mal recuerdo, sino una muy mala memoria de política de cómo fueron los 90. Todo el mundo cree que, se viajaba al extranjero, resistimos y ganamos. No, bueno, en realidad también hubo como 6 años de debilidad de los sectores populares muy fuertes que permitieron que pasara todo lo que pasó en esa época, que en ese momento todo el mundo hubiera dicho, y pero el peronismo no va a resistir esto. Y bueno, sí, el peronismo lo resistió. Uh-huh. Y te diría, ese peronismo era más fuerte que este progresismo en derrota. Ese peronismo, con todos sus problemas, con todos sus errores, con todos sus vicios, era mucho más fuerte que lo que puede ser ahora el progresismo en efecto Puerta 12. Es que yo el otro día le pregunté... Yo digo todo esto esperando que cualquier persona que escucha pueda hacer crítica al progresismo y proponerle algo mejor que lo que se propone a sí mismo. Uh-huh. Pero claro, el progresismo se propone a sí mismo, digamos, en festejarse, embellecerse. Sí, además no se van con la crítica. Los críticos. Claro, o sea, si vos te critican, te dicen que eso está mal y encima te enojás, me parece que no aporta nada. No, claro. Porque, digo, si no, ¿cómo es? ¿Todo está bien? Por eso, algo tiene que haber hecho mal el progresismo para que el líder más radical y con menos estructura haya llegado tan abruptamente a una posición expectante como ahora. Si no, Milei sería un genio y entonces realmente habría que esperar lo peor. ¿Vos crees que no es un genio? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Si querés, mi pronóstico, no electoral, sino más bien político, es que si uno ve esto como país, no como fracción, como bando, esto va a traer muchos problemas al país y lo va a degradar institucionalmente. Yo creo que tiene menos posibilidades, no es que va a estallar ni que se va a caer, no necesariamente, pero vamos a una sociedad más turbulenta, más conflictiva, más opaca. Porque no veo un bando de el macrismo de 2015 era, no sé, el Angela Merkel al lado de esto. Totalmente. Y en ese marco ponele que porque a mí lo que me cuesta es por qué. A ver, es contradictorio, ¿viste? A mí se me genera contradicción en relación a, se habla de, que es un poco lo que vos también planteabas recién, se habla de que los derechos de esto, de aquello, del otro. Si hay un 40% de pobres, quiere decir que hay casi un 40% de población que está en negro. Por lo tanto, no tienen ni indemnizaciones, no tienen ni vacaciones, no tienen ni aguinaldos. Y si me corres con que los derechos, vamos a perder los derechos, ¿qué derechos vamos a perder si hay un 40% de la población que ya los perdió? Que debes... Y además, mira, yo te digo una cosa, que es, yo vine siguiendo el proceso electoral y, bueno, tratando de atender algunas opiniones, ¿no?, de gente con la que hablo. Y a mí me parece que la mirada desde las PASO hasta ahora se fue definiendo más, y entonces hay un debate entre cambio y continuidad, y la gente que quiere cambio ve que está todo mal. Básicamente es eso, que funciona mal el Estado, que funciona mal la economía, que incluso funciona mal el mundo privado, y entonces quiere un corte y entiende que la radicalidad de Milei puede producir ese corte. Por otro lado, digamos, el razonamiento de la gente es bastante lógico, y lo recoge Milei. ¿Qué podemos esperar de distinto de los mismos? Claro. ¿No? Ya los vieron varias veces. Está bien, está el problema de que lo nuevo no es muy prometedor. Pero un poco como que los partidos políticos tradicionales, o los que eran las otras tradicionales hasta ahora, no le dieron a la gente ni una opción buena. Pablo, sea por su trayectoria, sea por su campaña, ¿viste? Pablo, ¿no hay instalado medio un misticismo en relación a que el 11 de diciembre, si asume Milei, se acaban todos los problemas? O sea, porque hay como una especie de rebaño. No me parece. A ver, yo creo que mucha gente que vota Milei tiene esperanza, pero de ninguna manera tiene esperanza de que todo se solucione rápido. Es más, te diría, la gente más pobre y que tiene menos medios para subsistir económicamente, que probablemente no se imagine las cosas malas que puedan suceder, eso es otra cosa, pero en realidad está dispuesta a hacer como un sacrificio y a dar tiempo. Si yo, por lo que yo vengo hablando con gente de distintos grupos sociales, más bien lo que veo es más ilusión en gente de grupos sociales muy altos que vota a Milei. O sea, tampoco pienso que nadie piense que es magia. A mí me parece que, viste, toda esa cosa de pensar que los que votan diferente que yo son más tontos. No lo creo. Puede servir para hacer campaña en Twitter 3 días. Sí. Sí, sí. Pero eso después no resiste mucha vida política. No, pero está bueno el análisis porque además, encima, si gana, va a haber un índice de tolerancia. Y sí. Además porque, digamos, Milei está buscando que la transición sea caótica. Eso es bastante terrible porque el daño que eso le va a causar al país es enorme. Hay mucha irresponsabilidad. pasa que también en el bando progresista hay gente que, no es que a mí me parezca Alberto un genio, ni muchísimo menos, pero decía, no, como Alberto cometió el pecado de dejar que el dólar no escalara en su momento, ¿no? Y ahora vamos a saber cuál es el sentido y el valor del pecado de dejar que el dólar escale, ¿no? O hacer que el dólar escale. Uh-huh. Entonces, Milei es un irresponsable y eso Argentina ya lo va a pagar muy caro. Sea cual sea, digamos, resulte en lo que resulte esa maniobra, eso Argentina lo va a pagar muy caro. Bueno, quería esto, un análisis así de este tipo como para ver también cuál como era... Como para ponerte contento. No, digo, ya la realidad es que ya estoy triste, no sé, yo particularmente no me parece que nos están dando... Mañana, o sea, el programa también se repite el domingo. El día de la votación, a mi gusto, lo que están convidándonos es a elegir entre la guillotina la más afilada, la un poquito afilada y la que tiene más filo. Pero la opción es que te corten la cabeza, no veo a qué nos están invitando. La realidad es que no lo comprendo, no entiendo cuál es la opción, no entiendo, creo hace no, mucho, no, hace muchos años no entiendo el juego. Creo que lo que propone Milei es más grave que lo que proponen todos los otros candidatos. Claro, claro. Porque digamos juega con cosas que no se nos ocurría a nosotros que se podía llegar a jugar. Sí. Y nosotros no, vamos a desbloquear nuevos niveles de decadencia. Uh-huh. Yo, digamos, creo que sería mejor que no gane Milei. Al mismo tiempo me parece muy difícil, y al mismo tiempo me parece que no sé qué actitud deberían tener los bandos políticos frente a eso. Me parece que la única conducta que yo veo en estos bandos en este momento es preservarse a sí mismos. Así que tampoco es una invitación interesante. Nada, eso. Bueno, Pablo, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por la conexión. ¿Dónde estás, Pablo? En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Parque Patricio. ¿Cómo está ahí? Nublado, húmedo y un poco cálido. Bien, ¿y el clima social, la calle, cómo la viste ayer? Ayer, sabes que no la vi porque estuve todo el tiempo metido en una reunión. Y hoy la vi y parece un feriado, es muy raro. Ah, bien, okay, tipo onda, la gente está guardada. Sí, por lo menos, yo también me levanté muy temprano, quería comprar alguna pavada, y me parecía como un día feriado. Bueno. Pero no sé, más tarde voy a salir y te digo. Dale, dale. Pablo, te mando un abrazo grande, loco, muchísimas gracias a la comunicación. Gracias a vos, que hasta estés luego. Bien. Ahí está Pablo Semanes, docente de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, es sociólogo, es antropólogo y demás. Tratando de analizar un poquito. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.